El Chacmol es una escultura precolombina que representa a un dios jaguar. Pero yo escuché por ahí que según ahí se pone pulque. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Eso fue Imagen Líquida de Chacmol en su disco Caricia Digital. Y lo otro que dije es de lo que encontré, así... puse en el navegador que ocupo, DuckDuckGo, se los recomiendo. Ese no deja historias ni nada, cuestiones así de tipo Google, perdón si lo pronuncié bien. Este es el DuckDuckGo, es fácil de encontrar, es un patito, se los recomiendo mucho ese buscador. Y es lo que me apareció de Chacmol. Yo tenía la idea del Chacmol que era como una cuestión donde se ponía pulque, una madre de esas, que una cuestión ceremonial, pero ahí leyendo un poco lo primero que apareció, que no, que es una cuestión de un dios jaguar o un gobernante jaguar. No recuerdo bien qué idiota estoy luego. Perdón, joven, ando fumando un poquito, pero ese es lo que encontré de Chacmol. Pero en vez de que hubiera buscado del grupo, me pongo a ver lo de la figura del Chacmol. Pero bueno, ya. En este programa, ya iba a decir hoy, en este programa vamos a estar hablando de el disco de Chacmol, de Caricia Digital, el por qué lo tengo, qué es lo que pienso y mi conclusión del disco. Espero que te quedes hasta el final. Y la verdad es que es algo entre muy cómico, pero más que cómico, creo que me gustaría mencionar algunas cosas, ¿no?, que desde cuando quería platicar. si bien le tiró mucha mierda a ciertas bandas de que llegan al lado oscuro, ¿no? Que se hacen muy famosas y ganan un chingo de dinero y demás cosas. Pero también hay otras bandas que se encuentran del lado oscuro, ¿no? Que no salen, que están del otro lado de la luna, ¿no? Como dicen por ahí. Esa es una banda como Chuck Moore. Pero bueno, ya les platicaré qué trampa y qué es lo que pienso de esta banda y del disco sobre todo. Y el por qué lo compré. Como lo dijo Gina, este es Sin Licencia, un intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Así que les dejamos con dos rolas y seguimos, después seguimos platicando un rato. Se llama Ofelia y tan solo tenía 16 años, ¿eh? Epa, ¿no? Suena como acá de Los Ángeles Azules, pero nada que ver, homies, dicen por ahí. Así es que estás aquí con MC Edad de Piedra. Es un misterio con muy tarde en tu casa. Se van a preocupar, mejor nos vemos otro día. De lo contrario algo puede ocurrir y no es correcto, pues todavía no estás en edad. Pasaste muy bien, la guitarra te hizo vibrar, porque soy rojo y yo te gusto. Pero una cosa sí te voy a decir, y es que aunque quieras amar, mucho tienes que aprender. Ya estamos de vuelta, pandilla. Eso fue Chuck Moll en su disco Caricia Digital con la canción de Ofelia, y solo tenía 16 años. Ahorita haciendo como, bueno, más bien viendo las letras de las canciones, como que sí estaban cholas. Bueno, sí están cholas las letras de las canciones. Por ejemplo, viene la de Tan Solo 16 años, Máquina de Lujuria. O sea, canciones así que dices, ay, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, se escuchan acá, ¿no? Adicto al amor, o sea, como qué cosas acá. Medio rara, ¿no? Esa de máquina de lujuria está chida el nombre, ¿no? Incluso acá me suena como un compa que lo utiliza como nickname o seudónimo de esas bandas swinger, ¿no? Así de máquina de lujuria, ¿no? Es que, bueno, no es que sepa de ese pedo, porque pues obvio, no tengo pareja como para decir que participo en eso, ¿no? Pero he visto posts de banda. Y no lo hago así morbosamente, sino que me llama mucho la atención sus nicknames que ocupan, ¿no? Por ejemplo, León Poderoso, que era el otro que estaba, Guerrero Metálico, así, cosas así como casi de luchador, pero un poquito más acá, de tono. Y ahorita que estaba viendo las canciones que vamos a escuchar y que escuchaste, se me hacen muy chistosos los títulos para la banda que es. Este disco lo compré en Las Torres. Realmente fue pura curiosidad. Me gustó la portada. Es un vato que recibe un golpe acá como de boxeo. Más bien de boxeo. Y dice Chuck Moll, una Caricia Digital. Se me hizo un buen disco. Bueno, o sea, eso ya lo diré más bien en las conclusiones. Pero se me hizo una buena portada. Y lo compré por pura curiosidad. Porque me llamó la atención la portada. Y más o menos vi las letras. Dije, ah, ¿cómo qué pedo con esto, no? Dije, a ver si no compro algo, pues, pop o algo, pues así, como que no me llame la atención, ¿no? Y fue todo lo contrario. Fue una gran sorpresa escuchar a Chuck Moore. Y en ese tiempo, pues, apenas estaba lo del internet. Ya empecé a buscar y salió un video donde están, creo que en el canal 11, en un programa salen de Animal Nocturno o algo así. Pero sí se me hace una banda así bien, bien rara y como que no muy conocidona. Bueno, al menos en la gente que en la que yo convivo, que era más, bueno, que convivía o era más de rock urbano, punk o hip hop, no pasaba así como de Chuck Moore, ah, pues no sé, güey. Y así cuando les ponía la canción, a unas canciones decían, ah, no mames, está muy fresa, ¿no? Como que no le agarraban el pedo, ¿no? Pero sin embargo les latía Depeche Mode, ¿no? O sea, de un grupo que digo, chale, casi suena igual, nada más que esto es en español. Y en general fue esa la, porque lo compré y lo que tengo, ¿no? La verdad es que sí me da mucha risa porque cuando yo, hay una canción que no viene en el disco y a mí me gusta mucho, se llama Mujer Polvo. Viene un video y se ven así bien, bien chistosos cantando la banda, o sea, como que parece, no sé, pues se ven así cagados, ¿no? Como se visten cantando esa rola que está muy buena. Se la recomiendo, banda. No viene en este programa, pero si la watchan ahí. Esa me acuerdo que me costó mucho, pero mucho descargarla en Ares. Yo ocupaba Ares, creo que lo he dicho varias veces. Ocupaba Ares para descargar canciones. Y una de esas fue la que me costó más, Mujer Polvo de Chuck Moore. Yo creo que a lo mejor hasta con unos cuantos virus la descargué, pero así lo costó como. Primero no cargaba. La dejé como una hora y no cargaba, luego decía, pues ni pedo. Al otro día tardé fácil como unas 5 horas así, pero no seguidas, sino que una hora sí, 2 horas no, y hasta que logré descargarle y la escuchaba muy seguida esa canción. Me gusta mucho. El disco creo que, adelantándome como siempre. Y a mí de lo que quería platicar y que me río un poco es de que si me has estado escuchando continuamente, ya has visto unos programas que he hecho, ¿no? Sobre todo bandas como que gabachas, de que les tiro mucha mierda, ¿no? De diciéndoles que esos güeyes nada más sobre el dinero, esos güeyes salieron de Londres y terminaron generando un putirmadral de dinero, se vendieron a las discografías, MTV que se vaya a las verga, de ese tipo de cosas. Pero creo que también he hablado mucho de bandas que se han mantenido en el under, ¿no? En el anonimato, en esta cuestión que muy pocos conocemos, ¿no? Y creo que esas bandas valen la pena. Lo relaciono con una, es que se me olvida el nombre de la banda, pero estaba leyendo un fanzine que se llama Fanzine Gorda, que también va a estar ahí en Sin Licencia por si lo quieren guachar. Bueno, que está ahí en Sin Licencia, en HTM, hazlo tú mismo, en esa sección que tengo donde subo fanzines y algunos relatos cholos de los que me gustan, los comparto. Como mencionaba, hay un fanzine de Gorda Cine, habla sobre una banda, ¿no? Que se ha mantenido. Sus primeros discos fueron así como dentro de Londres, ¿no? O sea, como que muy con una disquera trans, algo así menciona, ¿no? Como que una disquera que va muy de acuerdo a las bandas, sobre todo trans, transexuales, las bandas DJ, todo ese tipo de punk, ¿no? O sea, y esta banda como que se mantenía en eso, ¿no? Hasta que pasó lo inevitable, ¿no? Creo que se hicieron uno de sus discos, lo hicieron con una discografía, una disquera más choncha, y la mierda, ¿no? Se retiraba. Y se me hace interesante porque que lo mencionen en un fanzine es algo muy chido, y le dedica así un pedo bien cabrón, ¿no? Porque habla de la gordura, habla de toda esa onda, de los cuerpos, ¿no? Se lo recomiendo mucho, ¿no? Creo que vale la pena para las personas que en mi caso, bueno, como que en mi caso, ¿no? Personas que han estado en la misma situación, que no se sienten muy a gusto con su cuerpo, pues ya saben, ¿no? La típica, bueno, al menos yo ahorita la típica pancita, homies, ¿no? De que se ve que me late la cerveza, ¿no? O sea, como que esa pancita, o como que mi caminar, o como tengo una enfermedad en la piel que se llama rosinecia, algo así que no se cura, me pongo así. Me da mucho el sol, me pongo muy rojo, como mapache, pero en rojo, me sale mucha grasita. Tengo esa misma enfermedad, parte del cabello, ¿no? Que me hace parecer que no me baño, ¿no? Que tengo caspa cuando realmente me baño. O sea, si me baño, aunque no lo crean, me llego a bañar. Y hace parecer que la caspa, que es caspa, ¿no? Y no, es parte de esa enfermedad. Tengo que comprar jabones muy caros. Tengo que utilizar algunos gel muy, o sea, algún gel muy caro. O sea, realmente es muy mantener este tipo para que no se te forme como las grasitas entre la nariz, en el cabello, que no te salga ese tipo de caspa, que no es caspa, es parte de la enfermedad. Se tiene que llevar así un tratamiento muy caro y ser muy cuidadoso, ¿no? Con la alimentación, con el sol, y lo cual yo no soy así. Me late tragar sabroso, me late tomar chido, me late fumar y me descuido mucho, ¿no? Lo que sí es, ya estoy diciendo cosas de mí, lo que sí me late es la gorra, que eso desde chavito ya lo traigo y es muy difícil que yo me vean sin gorra. Está cagado eso, pero bueno, regresando a Chuck Moore, ¿no? Ya me aventé acá un podcast del fanzine que ni va a caso, pero sí va al caso. O sea, a lo que voy es de qué bandas hacen esa transición, ¿no? De cambiar de disqueras, venir de una así como independiente y terminar en una transnacional o internacional o como se le llame, y no cambiar la esencia. Realmente desconozco qué tanto Chuck Moore se haya mantenido bajo el anonimato. Para mí creo que sí. O sea, sé que hay banda que lo conoce, pero que no es como que le da un espacio chido, ¿no? El cual para mí lo debería tener. Creo que debería estar entre esas bandas que en ese tiempo llegó a como, no sé si sea la palabra correcta, evolucionar, pero sí llegó con una propuesta chingona, ¿no? El peor es que pues no la capieron la mayoría de la banda. La neta es que a mí tampoco me costó un poco. No, así fue la primera. Ah, no mames, está bien chingón el disco. Sí tardé un poco en digerirlo, entenderlo y dejarles de cargar carrilla con el nombre de sus canciones, ¿no? Y pues la de tan solo tenía 16 años, pues luego a mí me soy de estapa salsa, me viene la canción de Los Ángeles Azules, ¿no? O sea, como que esa cuestión, ¿no? Pero en general creo que son de esas bandas que se adelantaron un poco o que no generó ese impacto, ¿no? Y yo lo llevo mucho que ver que tal vez si hubieran cantado en inglés, a lo mejor mucha banda fresona acá de esos tiempos les hubiera latido y hubieran sido otra cosa, pero bueno, ese lo hubiera no existe, ¿no? Y lo bueno que no cantaron en inglés, que yo sepa, y se aventaron todo en español, que es lo que rifa. Así es que vamos a escuchar otras dos rolas y regresamos a dar la conclusión del disco. Vamos a escuchar Niña Bien y la otra es Márcame de algún lugar. Creo que espero haberlo pronunciado bien. Estás aquí con MC Edad de Piedra en Sin Licencia, ya sabes, este archivo punk que tenemos aquí en sinantena.com. Thank you. sientes muy perdida, en tu agenda buscarás niños popis, niños junior, niños bien, niños snob. A la parte final del programa, y como siempre digo, ¿no? como diría acá la vieja escuela, ¿no? Acá los abuelitos, ¿no? Pareces disco rayado, ¿no? Siempre diciendo lo mismo, pero no importa, a veces se tienen que repetir las cosas para que queden claras, ¿no? Y no está de más repetir, bueno, no siempre, pero pues luego sí está chido estar repitiendo ciertas cosas, y sobre todo esto, ¿no? De que se te agradece tu escucha, tu tiempo y el que te des a la tarea de entenderme, ¿no? Y sobre todo es que lo menciono mucho, ¿no? Esta idea de que sé que hay infinidad de programas, ¿no? Con mejor temática, mejor producción, y hacen cosas muy buenas, muy chingonas, que valen la pena. Por ejemplo, a mí me hay un programa que habla sobre lo natural, que se llama Morras Malditas, que se me hace un programa chido, muy chido. No es tanto podcast como tal, salen las morras, pero se me hace un buen tema, la verdad es que le echan muchas ganas. Y también hay mucha porquería, ¿no? O sea, la verdad es que hay mucha porquería que también anda ronando ahí, con un presupuesto bien cabrón, y andan haciendo pura porquería, ya saben, por generar lo de la cuestión del maldito y estúpido dinero, pero qué decir, ¿no? De ese tipo de programas. Bueno, sí podría decir un chingo y aventarme un programa completo, decir mierda y media de eso, pero no se trata. Lo que sí se trata es de compartir, ¿no? Compartir desde estas narrativas audiovisuales salvajes. Siempre lo he dicho también. No trato de ser un conductor de radio. ¿Un conductor? ¿Se lo llama? Locutor. ¿Verdad? Un conductor. Estoy bien torpe luego. Un locutor de radio. Ni trato que esto sea un proyecto de radio. Un intento, ¿no? De un programa de radio que los que yo escuchaba en aquellos 90, ¿no? Más o menos la misma temática. El hablar, escuchar música y el platicar lo que sientes al escuchar ese tipo de música. ¿Por qué tienes el disco, no? Simplemente es eso. Y llegamos a la parte donde doy mi conclusión. El disco es muy bueno. Creo que deberías de escuchar ciertas bandas. Yo no soy mucho de la tipo del tecladito ni esa onda, que es ese tipo de combinación, pero cuando vale la pena, bueno, cuando considero que vale la pena, lo escucho y lo comparto y lo consumo y trato de buscar información acerca de la banda. Y este caso fue Chacmo. Se me hizo muy complicado conseguir otro disco. Creo que también hay que ser, bueno, también voy a ser sincero con la canción de Mujer Polvo. Creo que se cierra el ciclo para mí en Chacmo. Sé que es una muy buena banda, sé que es una banda acá como le llaman, ¿no? Una banda de culto, y creo que lo vale, ¿no? Creo que sí le queda el saco, ese tipo de pronombres, bueno, ese tipo de cosas que le dicen, le queda muy bien el saco. Yo decía pronombres, me aviento luego bien las chulas, ¿no? Pero en general es eso, recomiendo el disco, vale la pena. Creo que es interesante, ¿no? Como regresar a esos tiempos, escucharlo, ¿no? O sea, como decir, bueno, chales, o sea, ¿por qué no hay bandas como esta, ¿no? Con estas propuestas tan como que rayando entre lo pop, ¿no? O sea, para mí también es una cuestión de esta banda, ¿no? Que rayaba entre lo pop, pero un pop bien hecho, creo, para mí. Creo que era un pop muy bien hecho. Y es eso. Creo que me gustó el tema que estaba tocando, ahorita que lo mencionan. Como, bueno, no trabajo bajo un fanzine, aunque sí trabajo bajo fanzines, hago fanzines, pero lo que quería decir es que no trabajo bajo un guión, y si me van saliendo una idea la voy diciendo. Ya lo he dicho, a veces me sale bien, a veces muy mal, y las mayorías de las veces me sale muy muy mal, pero bueno, es lo que hay. Y estaba viendo eso de los es que se me ya esta idea, no sé cómo hablar de los cuerpos, ¿no? O sea, de los cuerpos políticamente correctos e incorrectos, ¿no? Y me surgió la idea con los fanzines que estaba leyendo de la puerca, la cerda punk, y sobre gorda cine. Creo que es un buen tema que ya iré ahí trabajando. Pero creo que va muy de acuerdo, ¿no? Esta idea de la banda, o sea, ya estoy haciendo bolas, mejor ya vamos a escuchar música. Ya sabes, puedes escribirnos a cineantena@raizot.com, ya sabes, cineantena con Z, o a cineocupa@raizot.com. Cine con Z y ocupas, y bueno, K. ¿Qué pendeja estoy diciendo? Perdón, Jomi, ya mejor vamos a escucharla. Estas dos canciones y lo estamos guachando en el próximo programa. Ya sabes, no solo se trata de escuchar ni de ver cine, sino también hacer cine y tus narrativas audiovisuales salvajes y auditivas también, claro. Para mí quiero de ti. El fuego del pecado nos quemará, te gustará. Entraré por la noche a tu habitación. Soy un adicto de tu amor. Tengo mil caricias para ti. Olvida tus principios, ven a mí. Yo te daré satisfacción. La forma de tu cuerpo me hace volar. Con placer entraré por la noche a tu habitación. Soy un adicto de tu amor. Estremecer, él es amor, yo soy placer. Es solo un secreto entre tú y yo, nadie sabrá. Entraré por la noche a tu habitación. Soy un adicto de tu amor. Entraré por la noche a tu habitación. Es solo un secreto entre tú y yo.